Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de música selectas para una inmensa minoría. Saludos cordiales y bienvenidos, bienvenidas a esta decimosegunda entrega de Esencias Sonoras. Bueno, ya veis que hemos comenzado ahí con alegría, con fuerza. Un tema que es un indicativo claro de por dónde van los tiros del programa de hoy. Pero bueno, antes comentaros que como siempre empezamos con ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Ya sabéis que Esencias Sonoras quiere ser un punto de encuentro ecléctico lo musical. Aquí siempre encontraréis una selecta exquisita selección musical de todas las épocas y estilos. Sonarán a veces músicas que no son muy comerciales, hasta incluso minoritarias, no siempre, ¿eh? Pero vaya, siempre, en todo caso, músicas de gran calidad. Y nada, sin más comenzamos. Hoy no está nuestro habitual querido técnico Javier Juan Blanco, está por ahí asesorando a otro también, querido estimado, nuevo aquí en los mandos técnicos, Eduardo Casas. Ese control de sonido y los mandos corren a cargo de él. Y la presentación, como es habitual, como siempre, a cargo de un servidor, Rafa Martínez Guillén. Bueno, ya sabéis que utilizamos a cada programa un hilo conductor que nos sirva para eso, para poner músicas que nos gustan, para justificar músicas que nos encantan y vaya. Hoy ese hilo conductor pues ha quedado claro desde el inicio, ¿no? ¿Cuál es? Estamos en las fechas, plenas fechas de carnaval. Así que bueno, qué mejor música que pues la que se ha escrito para esta fiesta, esta celebración que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma, ya sabéis, y que tiene fechas variables entre febrero y marzo. Este año ha pillado así a finales de este mes de febrero. Bueno, acerca del carnaval no os voy a hablar aquí, aquí estamos para oír música, pero sabéis que seguramente hay autores que han propuesto que los orígenes del carnaval vienen de las fiestas paganas que se realizaban en honor a Baco, el dios romano del vino, o a las Saturnales y las Lupercales romanas también, bueno, en honor al toro en el antiguo Egipto, bueno. El caso es que aquí se han readaptado, esas fiestas paganas. La Iglesia Católica no las reconoce, pero bueno, en las culturas protestantes pues también existen esa tradición en forma de bueno, el carnaval danés o el Mardi Gras, que oiremos algo por aquí. El tema con el que hemos comenzado el programa lo escucharemos como siempre a la finalización. Ya os digo que se trata del grupo norteamericano Spero Gira. El tema es Carnaval, igual que el propio disco homónimo, y lo escucharemos como siempre al final. Vamos ya con la música, vamos a abrir con un tema que es un clásico de esta temática del carnaval, y se trata nada más y nada menos del tema Amaña de Carnaval, Carnaval Morning, Black Orpheus, Mañana de Carnaval, como le queráis llamar, tiene varios nombres, dependiendo del lugar donde se le asigne o el contexto, porque ha aparecido en a veces en títulos de canción, se le llama así, Mañana de Carnaval o Black Orpheus. Realmente el instrumental, el jazz, le llamamos Black Orpheus, pero bueno, el caso es que la canción es del compositor brasileño Luis Bonfa y el letrista Antonio María. Hoy la vamos a escuchar en versión instrumental. Y como os decía, el tema es muy conocido porque apareció en películas, lo ha versionado multitud de artistas. Nosotros vamos a escuchar a la Dizzy Gillespie World Orchestra, liderada por John Faddis, el trompetista norteamericano increíble que ahora veréis. Y nada, vamos ya con este Black Orpheus, Mañana de Carnaval, Mañana de Carnaval, y John Faddis con la Dizzy Gillespie World Orchestra. ¶¶ Qué bonito, John Faddis. No sé si lo conocéis, John Faddis, trompetista norteamericano. Bueno, la banda aquí prácticamente estaba la base y, de esta Dizzy Gillespie World Orchestra, y sonaba pues esto, John Faddis con Chuck Lebb a la guitarra. En la banda hay músicos increíbles. Está, bueno, no sé si lo he visto alguna vez. Es una banda que después del fallecimiento de Dizzy Gillespie sigue girando, sigue en gira puntualmente. Pues eso, va rodando por ahí, va dando conciertos, y yo la he visto ya en un par de ocasiones aquí en España. Siempre lleva músicos de gran calidad. Algunos repiten, como James Moody, lo pude ver aquí en el Festival de Granada, con Sly Hampton. La última vez no estaba Ignacio Berroa, aunque también es un habitual. Vaya, pues toda esta gente y muchos más, no voy a enumerarlos a todos, porque la banda es extensa e increíble, todos grandes músicos. Pero el caso es que John Faddis estaba aquí en un papel muy, muy suavecito, muy, muy tranquilo, muy baladista, cuando él se caracteriza sobre todo por sus superagudos. Él y el cubano Arturo Sandoval, pues son de los... Hay alguno más por ahí, lógicamente, pero pues los dos más destacados, de los más destacados, va a estar también Doc Severinsen. Pero bueno, el caso es que John Faddis destaca sobre todo por eso. Y bueno, sobre todo también porque ha conseguido el sonido ese icónico que tenía a la trompeta Dizzy Gillespie, ¿no? su que fue su gran mentor, ¿no? Bueno, pues de esta suavecita mañana de carnaval, este Black Orpheus, con la Dizzy Gillespie World Orchestra, vamos a animarlo un poquito con una banda que viene desde, bueno, pues donde nace el blues, nace el jazz, nace la música, que escuchamos música negra, ¿no? Un poco deriva todo de ahí, de ese delta de Mississippi y de la ciudad de New Orleans. De New Orleans es la Olympia Brass Band. Ahora os hablo un poquito de ella, también del músico invitado que las acompaña, que es de nuevo un trompetista, Teres Blanchard, luego os hablo. Pero vamos a escuchar ya este tema que tiene que ver con la, claro, lógicamente con la festividad, esta que os hablaba, del Mardi Gras, que es el nombre del carnaval, es un nombre que es una expresión francesa que se denomina tradicionalmente como martes de carnaval. Mardi es martes, se celebra el día antes del miércoles de ceniza y el Mardi Gras es proveniente del desfile que tiene lugar el último día. Aunque muchas veces se la asocia con toda la temporada, pero vaya, es el último día. Ya se celebra el Mardi Gras, y así se llama, directamente el Mardi Gras en New Orleans, con Teres Blanchard, Donald Harrison y la Olympia Brass Band. Vamos con el tema. Thank you. Bueno, bueno, ya veis, dan ganas de coger un avión ya, porque ya ha pasado la fecha del Mardi Gras, aunque se sigue celebrando, como he dicho, porque se celebra casi a la temporada, ¿no?, del carnaval, no solo a ese último día, ¿no? El caso es que esta Olympia Brass Band tiene una tradición increíble, ¿vale? Sí que es verdad que no la podemos escuchar porque, bueno, estuvo activa desde finales, al principio se llamaba de Olimpia, a finales del 19 hasta 1914. Luego ya la cogen varios mariscales, que llaman ellos, varios mariscales, que lleva la banda, desde esa fecha hasta el final con Richard King Matthews, que con su muerte en el 2010 ya se considera el que le puso, bueno, fin a la historia de esta mítica banda, ¿no? Estaba por ahí, como os he comentado antes, Terry Blanchard, para que el que no lo conozcáis, es uno de los grandes actuales del jazz, ¿vale? ¿Vale? Del llamado neo-bop, ¿no? Es un músico de New Orleans, es de la ciudad, y ha colaborado con cantidad de músicos. Entre ellos quiero recordar que aparece en la película, en alguna de las películas que ha grabado el director este, Spike Lee, aparece música de él, y no sé si él incluso en alguna de las películas, también en una serie basada en New Orleans. aparece este Terence Blanchard, que ya digo, sigue en activo, por supuesto, y es uno de los grandes, nació en 1962, ahí en New Orleans, ya os he comentado. Bueno, pues nada, dan ganas, como os decía, de coger el avión e irse para allá, a ver lo que pillamos del Mardi Gras, pero pues no va a poder ser. Lo trataremos de celebrar por aquí, esperemos que vosotros lo celebréis, el carnaval, por donde os pille, donde quiera que nos estéis escuchando, que me consta cada vez es en más lugares. Bueno, pues vamos a bajar la intensidad de este que hemos alcanzado con este Mardi Gras en New Orleans y vamos a cogerlo con, vamos a pasarnos a una onda completamente muy diferente. Ya sabéis que este programa se caracteriza, una de las características que tiene es eso, es la variedad de estilos, de rítmicas que pueden aparecer y algunas os van a sorprender, como esta que viene a continuación, porque vamos a pasar del Mardi Gras de New Orleans a la música clásica europea. Y no cualquier música, porque va a aparecer una de las piezas que más representativas del carnaval. Estoy hablando del Carnaval de los Animales, del gran compositor francés, romántico francés, Camille Saint-Saëns, que bueno, compuso la pieza, esta pieza, en 1886. Esa pieza, os comento brevemente, bueno, él la compuso en el periodo de carnaval, en febrero de 1886, mientras que pasaba unos días en un pequeño pueblo de Austria. Así que bueno, él planeó hacer la obra como una broma para el día del carnaval. Entonces ahí aparecen leones, gallinas, tortugas, canguros, burros y demás animales. La cosa es que una de estas piezas, todas son muy conocidas, pero una de las que más es la que le dedica al cisne. Y con el cisne, pues os voy a dejar. Relajaros, poneros a gusto, porque esta pieza es increíble. Luego os hablo del intérprete, que es otro que tal toca. En este caso, el gran Giorgio Ma al cello. Vamos a escuchar el cisne del Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns. Qué bonito, ¿verdad? Es increíble, esta pieza es una maravilla. Como decía, forma parte de la suite musical en 14 movimientos del Carnaval de los Alemanes, de Camille Saint-Saëns. Bueno, ahí estaba al cello, como os decía, el gran Giorgio Ma. Giorgio Ma, yo creo que cualquier aficionado a la música lo conoce, pero para que no, pues os comento un poquito. Él nació casualmente en París, aunque es de origen, sus padres son de origen chino. Tiene la nacionalidad franco-estadounidense y bueno, desde niño empezó a destacar y bueno, pues ha tenido una carrera increíble, tiene un multitud de premios, distinciones, entre ellos varios Grammy, ha grabado grandísima cantidad de discos, ya que todos los mejores teatros y óperas del mundo, en fin, está considerado, como decía, uno de los mejores violonchelistas del mundo. Al piano importante, también, claro, por supuesto, toca excelente. La gran Catherine Stott. Así que bueno, con este ambiente que nos hemos dejado, ese cuerpo nos ha dejado ahí tan tranquilo, ¿verdad? Tan relajante. Ese Carnaval de los Animales. Tiene, en el carnaval hay números más graciosos. De hecho, hay alguno, Saint-Saëns lo tomó un poco como alguno de los tomó así como a broma, ¿no? Porque insertó canciones antiguas francesas. Incluido hasta un cancán, también introduce dentro de esta pieza, en algunos números, la danza macabra, que él mismo compuso. Vaya, que tiene, hay toques de buen humor por aquí y por allá, dentro de la pieza, todo no tiene esta atmósfera. Os invito a que la escuchéis porque vale la pena, esos 14 movimientos. Bueno, pues nada, vamos a alegrar esto. Esto ya sabéis que sube, baja, vamos cambiando los ambientes y vamos a ir con algo completamente diferente, porque además veréis, va a mezclar la música pues tradicional brasileña, la samba, con la salsa, y lo vamos a hacer de la mano de un cantante que además no sonó hace demasiado tiempo por aquí. Es que a mí me encanta, ya os dije que los artistas que me gustan pues van a sonar más de una vez. Estoy hablando del gran Cheo Feliciano, el cantante puertorriqueño José Luis Feliciano Vega, más conocido como Cheo Feliciano. Ya os hablé hace muy poquito de él, luego si acaso os hablo un poquito más, y también acerca de esta producción, esta magnífica producción. Vamos a escuchar el tema Mañana será Carnaval, con Cheo Feliciano. Saldrá campeón y yo pasaré en el tropel usando mi eterno antifaz y no me podrá conocer la amante que me hizo llorar. Que se borrará. Mañana será carnaval y un niño también soñaré. Y en la serpentina habitual seguro que te volveré. Serás la mujer que pasó fingiendo esperanzas de amar. Después un amor que olvidó, pero mañana serás mía en carnaval. Después un amor que olvidó, pero mañana serás mía en carnaval. En el carnaval alegre estaré cuando estás bailando con tu antifaz. Yo te gozaré, negrona, y tú no me verás. Ahí estaba esa mezcla de samba con salsa. El arreglo se debe a gran Luis Quevedo. La composición es de uno de los grandes compositores de la música de salsa, Titi Curet Alonso. Nació en Guayama, Puerto Rico, en febrero de 1926 y falleció en Baltimore en 2003. Tiene más de 2000 canciones de salsa y boleros, baladas románticas. Es una de las grandes referencias. Tite Catalino Culet Alonso. Bueno, el compositor, como decía, el arreglista Luis Quevedo. Importante, en la producción, este tema forma parte de la producción Sabor, del álbum Sabor y Sentimiento de 1987. Salía con el sello Coche Records, que, como curiosidad os tengo que decir, que pertenecía al propio Cheo Feliciano. Y bueno, por ahí hay unos músicos increíbles, unos amigos, muy queridos amigos míos. Mis hermanitos, Rafi Torres está por ahí, Añi Machado, Luti Maldonado y Víctor Candelario, los trombones. Bueno, pues de esta mezcla de samba, salsa, con el gran José Luis Feliciano Vega, Cheo Feliciano, que, como os dije en su momento, nació en Ponce, el sur de la isla, de Puerto Rico, fallecido en San Juan. Desgraciadamente, un accidente de tráfico en 2014, una persona querida por todos los boricuas, todos los puertorriqueños, amantes y no de la salsa, me costé y del bolero. Pues bueno, del gran Cheo Feliciano, vamos a hacer otro cambio de estos importantes que hacemos de vez en cuando. Y hoy creo que va a sorprender de nuevo, porque me sorprendo hasta a mí mismo cuando pongo este tipo de salto de cambios, ¿no? Porque vais a escuchar ahora una variación de la música del Carnaval de Venecia. Esta música, cualquier músico de metal, sobre todo si es trombonista, trompetista, sobre todo trompetista, la ha tocado porque forma parte de un método musical de un músico francés, llamado Arban, en el método Arban. Ahí viene viene una pieza que se llama el Carnaval de Venecia y tiene con todas sus variaciones. Bueno, pues uno de los especialistas que a mí me ha encantado siempre a la hora de tocar esta pieza es, que es muy apropiada en la época, porque quien no conoce el Carnaval de Venecia, ¿no? Bueno, pues con ese título aparece esta pieza, como os digo, del gran Arban, y la interpreta uno de mis grandes ídolos, tanto en el jazz como en la clásica. Estoy hablando del gran Wynton Marsalis. Oímos esta variación del Carnaval de Venecia y os hablo un poquito de Wynton Marsalis para el que no lo conozca. Vamos para allá. ¿Qué os ha parecido para las que conozcáis la pieza? Pues me imagino que seguro os habrá sorprendido el gran Wynton Marsalis. Ahí la trompeta en esta faceta. Para los que no la hayáis escuchado nunca, pues estoy seguro que estaréis alucinando porque es increíble la técnica de este hombre. La pieza es preciosa. Como decía, es que forma parte de este método de este compositor, se llama Joseph Jean Baptiste Laurent Arban. Nació en Lyon en 1825, nació en París en 1869. Fue un cornetista muy reconocido, director y compositor. y dejó, ya os digo, su método, este método de metales, para músicos de metales, sobre todo trompetistas, trombonistas. Yo lo he utilizado todos los músicos durante generaciones y seguramente seguirá utilizando. Es una de las grandes referencias. Y bueno, para acabar ese método, hay una especie de piezas, pequeñas piezas, pues para un poco para demostrar el virtuosismo que has conseguido a lo largo de todo esa de todo ese estudio, ¿no? Y una de ellas es esta Carnaval de Venecia que hemos escuchado. Wynton Marsalis, ya como os decía, creo que lo conoceréis todo el mundo, pero para que no sepáis que también nació en Nueva Orleans, no dejamos, perdemos de vista esta ciudad del sur estadounidense, en octubre del 1961, que es un trompetista, lógicamente, pero además compositor y arreglista de jazz, sobre todo, que también, como veis, es intérprete de música clásica, pero además de un grandísimo nivel. Es, bueno, está considerado el abanderado del neoclasicismo en el jazz, y bueno, tiene una técnica, como habéis visto, impecable, tanto en el swing, como haciendo bebop, como por supuesto música clásica, con lo que le tires. A mí me encanta, digo, es una de mis grandes referencias. Y me consta para mucha gente. Sigue en forma y sigue con sus bandas, sigue deleitándonos y sorprendiéndonos siempre. No lo perdéis de vista, la que no lo conozca. Bueno, pues después de esta música, pues ya habéis visto, muy clásica. Por cierto, no os puedo decir el nombre de la orquesta porque no aparece, lo descubrí en internet, en YouTube, y no aparece el nombre de la orquesta. Me suena que puede ser la orquesta de los Proms, pero de Londres, pero no, de verdad, disculpadme, pero no sé deciros el nombre de la orquesta. Si alguien lo averigua por ahí y me quiere escribir, me lo quiero contar, pues se lo agradeceré. Nada, vamos a cambiar de nuevo, radicalmente el ambiente y vamos a irnos al... Tenía que sonar, va a sonar de nuevo al final, pero antes de terminar, o nos quedan, tranquilos. Hago un tema por aquí, tranquilas. Vamos a escuchar música del lugar donde se identifica generalmente, aunque hemos dado ya muestras de sitios muy, muy conocidos, ¿no? Venecia, antes el Mardi Gras de New Orleans. Pero bueno, no hemos escuchado la música que viene de Brasil. Y vais a poneros a bailar seguro con esta artista. Es muy conocida, conocidísima en Brasil y aquí también en Europa, en todo el mundo. Hace una pequeña recopilación, es un concierto en directo. Vamos con Ivete Sangalo. Mas lá em casa o namorado cabe. Menuda marcha, ¿no? Estoy seguro que estáis ahí bailando, danzando con este país tropical, Areré y Taj Mahal. Eran los tres temas que sonaban en este concierto en directo de Ivette María Díaz de Sangalo, cantante, instrumentista, actriz y compositora brasileña, nacida en Juseiro, en el interior del estado de Bahía. Se fue muy joven, con 17 años, a la capital, a Salvador, y nada, ya pues arrancó su pasión. Ahí trabajó de modelo primero, luego ya pues, se puso con su pasión, que era la música, y bueno, lleva ya más de 20 años de carrera, tiene más de 20 millones de CDs y DVDs vendidos, otros tantos millones de descargas, en fin, es una de las grandes solistas muy conocidos, muy populares en Brasil. Y bueno, de esta alegría, de esta marcha que nos ha dejado Ivette Sangalo, vamos a ir despidiendo ya el programa, se nos va el tiempo. Vamos a aprovechar que desgraciadamente no tenemos tiempo, pero sí vamos a dejar la música de Sangalo, como hacemos habitualmente, para presentar el siguiente. Y ya veis que está sonando otra música. ¿Veis ahí? Fijaros, ahí está. No la vamos a poder escuchar entera, nos va a servir de fondo, pero no la queríamos dejar fuera. Vosotros ya, pues sí que si os llama la atención. Ahí está. Esta melodía muy conocida en su día, la gente de más de 50 años seguramente la conocerá. Música muy setentera. Se trata del grupo de jazz fan brasileño. Seguimos en Brasil. Formado en 1983, fue muy conocido y sus temas sonaban cantidad. Estoy hablando del grupo, obviamente, Azimuth. Los Azimuth nacen ahí en Brasil. Ahí estaba José Roberto Bertrami a los teclados, Alex Meleiros al bajo y Iván Conti a la batería. Ellos son los que forman el grupo, se hicieron súper conocidos. Este tema sonó en las listas de éxito de casi todo el mundo, especialmente en el Reino Unido, llegó a estar entre los 20 primeros. Y bueno, yo lo recuerdo perfectamente. Este tema vino a salir en el 79-80, por ahí parece que es que aparece este Jazz Carnival, que está sonando ahí de fondo. Pero bueno, tenemos ya que ir presentando el último tema, lógicamente, y despidiendo a la vez. Sí, porque se nos va el tiempo ya. Hoy han sonado bastantes temas. Y hemos utilizado, como he visto, estas fechas de carnaval para poner temas relacionados con la festividad. Y bueno, y lo vamos a despedir como lo comenzamos, con el grupo Spyro Gira, con un tema llamado Carnaval, con título homónimo. Carnaval, su cuarto álbum de 1980, y curiosamente en el 87 consiguió el disco de oro, o sea, un disco muy vendido. O sea, ahí habían algunos de los temas, como Café de Amore, llegó a ser muy conocida. Esa no es la que va a sonar hoy. Vamos a escuchar, ya digo, el Carnaval. Por ahí además la banda la compone el líder, es Dave Samuels, a la marimba. Pero siempre se hacía acompañar de músicos muy importantes. Aquí están invitados nada más y nada menos. En alguno de los temas está Michael Breaker. Aquí oiréis claramente al hermano, a Randy Breaker. Bueno, y bueno, para que no conozca o la que no conozca el grupo Spyro Gira, es una banda estadounidense de jazz fusión y smooth jazz. Sé que se creó a mediados de los 70 en Buffalo. Tiene más de 25 discos, más de 10 millones de copias vendidas. Y bueno, como digo, su música combina el jazz con elementos del rhythm and blues, el funk y el pop. El líder es el saxofonista y compositor de muchos de los temas, Jan Beckstein. Y bueno, y sin más, nos marchamos ya. Ah, bueno, como curiosidad, para el que no lo sepa, el nombre de la banda está tomado de una especie de algas llamadas precisamente Spyro Gira. Bueno, pues ya, creo que tenéis bastante información para escuchar el tema. Es así, ya nos despedimos, marchamos ya, como siempre. Pues nada, deseando que nos volvéis a escuchar el próximo programa, el próximo sábado, que hayáis disfrutado con este, que nos vemos en el siguiente, que seáis felices, que disfrutéis de la vida y de la buena música y que tengáis mucha salud. Mucha salud para todos. Nos vemos.